Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Hemos comenzado una nueva edición de este programa, que es vuestro programa favorito y lo sabéis. Así que nos encanta de nuevo reencontrarnos con nuestra querida audiencia para también compartir y disfrutar conjuntamente con estas músicas maravillosas que nos llegan desde todo el planeta, con esa inspiración popular que siempre tienen los sonidos, las músicas que suenan en Mundofonías. Además, siguiendo las buenas costumbres, repasamos la Transglobal World Music Chart. ¿Qué es la Transglobal World Music Chart? Bueno, ya lo sabéis, porque es esa lista confeccionada por unos 60 panelistas de los 5 continentes, una iniciativa que desde hace más de un lustro impulsa este programa Mundofonías junto con nuestros colegas de World Music Central, dedicada a destacar, a premiar, a ovacionar los mejores discos de estas músicas mes tras mes. Los discos recientes, que van llegando a nuestros oídos. Así que hoy toca repasar, pues ya sabéis, de manera saltarina, la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2022. Y hemos comenzado con este grupo que viene de Francia, pero que nos trae esencias musicales e inspiraciones de otros parajes también, por ejemplo, de Persia, de Mongolia, y que conocemos ya desde hace años aquí en el programa. Se llaman Meihane. Y su nuevo trabajo, editado por el estupendo sello francés Buda Musique, se titula Chants du dedans, Chants du dehors. Cantos de dentro, cantos de fuera. Ellos se sitúan en el puesto número 39, ya habían estado en el 28 con este disco aquí en la Transglobal World Music Chart, y escuchábamos esta pieza titulada Je m'en vais, me voy, pero no nos vamos, nos quedamos todavía por bastante rato. Hombre, pues claro que sí, por supuesto, nos quedamos por lo menos hasta que lleguemos al número uno. ¿Quién es? No, todavía todavía no. Nos queda por escuchar todavía algunos otros de los discos de la lista, así salteándolo, eligiendo lo que más nos apetece oír aquí en Mundofonías. Por ejemplo, el disco que está en el puesto 37, que lo firman... pues dos artistas, digamos. Por una parte, Kaito Winse, un artista de Burkina Faso que nos gusta aquí especialmente. De hecho, él ha estado ya con otro disco anterior suyo firmado por él solo como uno de los favoritos del mes en Mundofonías. Y ahora se ha juntado con un grupo de noise punk de Bélgica para firmar este disco que se llama como el proyecto Avalanche Kaito. Hemos oído Sunguru dentro del disco Avalanche Kaito, que firma ese proyecto Avalanche, que son dos artistas de noise punk de Bélgica, Benjamin Chaval y Arnaud Pacot, junto con Kaito Winse, artista de Burkina Faso afincado en Bélgica, que es multiinstrumentista, cantante. Los instrumentos que tocan son el tambor tama, las flautas peul y también una especie de arco de boca. A él le seguimos desde hace tiempo aquí en Mundofonías, y ahora este disco que firma junto con este dúo de noise punk está en el puesto 37 de la Transglobal World Music Chart del mes de julio de 2022. Y un puesto por encima en el 36 están los Shatelites. Y diréis, ¿qué le pasa a este en la boca? ¿Por qué dice Shatelites? Bueno, porque es que la S tiene un rabito. Y en la ortografía turca, cuando una S tiene un rabito debajo, como una cedilla, pues se pronuncia She. Así que, bueno, es un juego, digamos, ortográfico que hace este grupo amante de los sonidos un tanto añejos y psicodélicos que tienen que ver con las sonoridades de Turquía, de Anatolia, de Estambul, del Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero con ese toque particular. Ellos vienen desde Tel Aviv y su disco homónimo, Shatelites, ocupa el puesto número 36 en la Transglobal World Music Chart. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Motumba, motumba, motumba che. Mokoyo, mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Motumba, motumba, motumba che. Mokoyo, mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Mokoyo, mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Motumba, motumba, motumba che. Mokoyo, mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Zambi na kwateza. Mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Zambi na kwateza. Mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Zambi na kwateza. Mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Zambi na kwateza. Mokoyo, mokoyo, mokoyo no zambe. Nos protege. Abre los caminos. Hemos seguido aquí en Mundofonías repasando la lista de Transglobal World Music Chart de julio de 2022. Oíamos el disco que está en el puesto número 34 que firman Tambor y Canto, un proyecto que nos llega desde Francia liderado por el pianista Simon Bolsinger, al que se unen músicos de Argentina, Brasil, Cuba y Colombia. Este disco se llama La Segunda y es su segundo disco en que las músicas de América del Sur y del Caribe se juntan con sonidos del jazz. La pieza que hemos oído era Abre os Caminhos, Ogún. De esta música que nos llegaba desde Marsella, saltamos a más música que nos llega desde Europa, desde Hungría, pero con un acento bien distinto, porque se trata de una artista húngaro-serbia llamada Branka. Con su nombre Branka es como firma su disco titulado Moj Čep, en lengua serbia, Mi Čep. ¿Y qué es Čep? Pues Čep es su localidad de origen, allí en Hungría, pero con una importante comunidad serbia, como decíamos. Ella se sitúa en el puesto número 27 de la Transglobal World Music Chart este mes de julio del 2022 y escuchamos esta pieza titulada Livada. Thank you. Pues bonita pieza la que nos traía Branca, esta artista, como decíamos, que viene desde Hungría, aunque con esos orígenes húngaro-serbios. Una formación completamente acústica, la que le acompaña en esta pieza. Livada forma parte de su disco Moj Čip, su título en serbio, En Čepen, su título en húngaro, Mi Čep, su título en castellano. Ese título no lo pone en la portada del disco, pero bueno, lo traducimos. Y nos ofrecía esta pieza titulada Livada, es decir, pradera, en la cual nos solazábamos para escuchar pues, esos instrumentos, saxofones, acordeones, tamburas, percusiones, etcétera, etcétera. El disco de Branca se sitúa en el puesto número 27 de la Transglobal World Music Chart que estamos repasando en esta edición de Mundofonías, un poco a nuestra manera, como sabéis. Pues en el puesto número 19 está el último disco, el sexto, que firma Bie Farka Touré, el hijo de Ali Farka Touré, reconocido como uno de los más importantes guitarristas en la historia de África, por lo tanto también en la historia del mundo. Y en otras ocasiones hemos hablado de cómo la pandemia y los confinamientos han afectado a la creatividad de los artistas en muy diversos sentidos. Y el caso de Bie Farka Touré, pues también es uno de ellos. De hecho, este disco lo ha estado grabando durante 2 años, aunque lo tenía en mente ya desde bastante tiempo antes. Él quería hacer un disco volviendo a las raíces y de hecho este disco se llama así, Les Racines, las raíces en francés. Así que durante ese tiempo propicio para la reflexión y para el trabajo sin prisa, Bie Farka Touré ha producido este disco. Hemos elegido esta pieza, Gabu Nitie. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con este estupendo artista originario de Asia Menor, de la Anatolia Oriental, residente en Estambul, que homenajea su tierra de origen en este disco que lleva precisamente el nombre de donde él viene, Kigi, un lugar dentro de lo que se conoce con el nombre de Turquía, pero que ese nombre también, como decíamos, esconde otras realidades, otros pueblos, aparte de turcos, pues hay kurdos, armenios, etcétera, etcétera. De hecho, eso se muestra en su música, porque hay muchas lenguas que se expresan a través de la voz de este estupendo artista que, ya sabéis, que ha sido favorito de Mundofonías con este disco este pasado mes de junio. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Ali Dogan Gonultash, ¿cómo no podía ser otro? Y él nos traía esta pieza cantada en armenio, titulada Bar Elek, su disco Kigi Okupa, y entra directamente al puesto número 12 de la Transglobal World Music Chart del mes de julio del 2022. Bueno, pues seguimos con más música encantadora. Nos vamos desde Turquía hasta el norte de África para escuchar música de la tradición Nagua, que tiene como punto central la voz y el gimbri de Malem Mokhtar Gania, heredero de una familia de Naguas con una tradición oral de más de 150 años. Este disco se ha grabado también con su tiempo. Han estado un par de años grabándolo y en este mes de julio llega al puesto número 9. Es el disco que firman Mokhtar Gania and Nagua Soul, llamado Nagua Soul. le Gilles Long. La voix malandou. Oíamos La Hada dentro de este disco, Nahua Soul, alma Nahua, alma de esa música marroquí con raíces en el África subsahariana, que firmaban Mokhtar Ghania and Nahua Soul, que como decíamos están en el puesto 9 de Transglobal World Music Chart. Pues seguimos circunnavegando el Mediterráneo porque a continuación escuchamos otro disco que también entra directamente en un puesto muy bueno, estupendo, en el puesto número 4. Aunque a decir verdad, ha habido otro disco y otro grupo que ha entrado directa y fulgurantemente al puesto número 1, pero todavía no podemos desvelarlo dentro de un poquito. Lo diremos. ¿Y quién está en el número 4? Pues nada menos y nada más que la artista de origen libanés afincada en Canadá, Lamia Yaret, con este disco, Esplendores Otomanos. Oh, escuchábamos a Lamia Yaret con el Ensemble Oraciones, el estupendo grupo que la acompañaba instrumentalmente en esta grabación, en este disco llamado Ottoman Splendors, en su título en inglés, Lumière Ottoman, en su título en francés, Esplendores Relumbrones Otomanos. En este disco ella se basa en repertorio de tierras del Mediterráneo Oriental, de los Balcanes y Anatolia, principalmente en las diversas lenguas, o en algunas de las lenguas en que se expresaban las gentes musicalmente, en griego, en turco, en judeo, español. Esta pieza, por ejemplo, estaba cantada en turco, pertenece al repertorio clásico de la música turca y data del siglo XVIII, del Estambul, de la Constantinopla del siglo XVIII. Es una composición de un muy curioso personaje conocido en turco como Tamburi Isaac Efendi, es decir, Isaac Efendi, cuyo nombre originario era Isaac Fresco Romano. Eso ya suena como más familiar, ¿no? Esos apellidos. Porque este personaje era de origen sefardí, judeo-español, y dejó esa excelente música plasmada en sus composiciones. Y bueno, Araceli, pues ya queda poquito tiempo. O sea que yo creo que ya solamente nos da como para poner al número uno. Sí. ¡El uno! Sí. Sí, ahora yo lo puedo decir, lo de ¿cuál es? Sí. ¿Lo puedo decir ya? Sí. ¿Cuál es? ¡Ah! ¡El número uno! ¡Dímelo! ¡Ay, te lo voy a decir! ¡No! ¡Sácame de dudas! Sí, hombre, estoy que sí. Aquí. Sí, venga, te lo digo. En el más profundo pozo de las dudas. Te lo digo. Nos vamos a América Latina. Nos vamos a un país. ¿Dónde? Un país que empieza por C y acaba en A. Y no es Cuba. Katmandá. Tampoco es Costa Rica. China. No. Empieza por C. Pero no es de América Latina. Ah, es verdad. Bueno, te lo voy a decir. Dímelo ya, por favor. El país es Colombia. Y el disco que está en el puesto número uno es el quinto disco que firma el grupo Cimarrón. ¡Bien! Enhorabuena, Cimarrón, con este disco La Recia. Están en el puesto número uno, directamente. Pues nos alegra mucho que Cimarrón sigan con este poderío. Ya hablamos en su momento de que el arpista y líder del grupo, Carlos Rojas Hernández, falleció a inicios del año 2020. Pero a pesar de ello, Cimarrón continúan con el liderazgo de Ana Beidó, la cantante. Y además, eso de La Recia, como se llama el disco, es en honor a ella, como una mujer fuerte y dura a la que hace referencia. Así que su pieza, Cimarroneando, dentro de este disco, La Recia de ellos, Cimarrón, va a cerrar Mundofonías de hoy. Enhorabuena. Enhorabuena, Cimarrón. Con ellos nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para ese medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, también nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si nos buscáis en más sitios, pues también en vuestros corazones y en vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con Cimarrón, número uno de la Transglobal World Music Chart de julio del 2022. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you.